Yeah, representando dialecto, de Corson Rancho. El loco MC Groucho de la Florida Barrio. Creando sonando en varios lugares, que lo que rimo nadie lo pare. Por las canciones de mi canción, mis producciones son mis decisiones. En este camino formo mi destino, como una tona quiero un vinil. Así gira mi vida, gira sin parar, que lo que yo quiero es representar. Y solo crear, pues siempre sonar, lo que yo anhelo es siempre rapear. El arte chileno, fula lo que fuera, esto es lo mío sin copiar lo ajeno. Esto yo lo creo siempre pensando y siempre lo expreso cantando y rimando. Y todo el día funa mi poesía, esta es mi melodía, mi sinfonía. Y todo me dicen, grow en el sí. Este loco rapeando aquí, funa lo que traje, rima de mi mente. Loco estoy presente, rimando y sonando para esta gente. Yeah, loco en siglo, dialecto. Fúnalo y chequealo, que ya apareció, directo del barrio. Fúnalo y chequealo, que yo me inspiro en mi vecindario. Fúnalo y chequealo, que ya apareció, directo del barrio. Fúnalo chequealo, que yo me inspiro en mi vecindario. Venimos en esto con muchos desplantes, sonando en audífono también es pa'lante. Sonando aquí, llena estas partes, resaltando palabras, llena de acento. Lo que demuestra se llama talento, creando rima con el movimiento. Con este tema formo tu trayecto, rimo más rápido que el viento. Y te mando un saludo a Decibelito, ya que con esto sonamos bonito. Y también al dúo es aldea de agua, es como olvidarme del subzona. Formando dialecto con esta persona, ya que la valoro por rapar conmigo. Y llevan el rap dentro de la sangre, y comen rima cuando tienen hambre. En mi monasterio, lírica al estudio, es donde produzco toda mi creación. Por eso te digo, toma atención, escucha atentamente que sonamos fuerte en toda la Florida. Ya que este rap es pa' que te vía, y esa es la movida pa' tirar pa' arriba. Y solo escucha toda mi poesía. Fúralo y chequealo, que ya apareció, directo del barrio. Fúralo y chequealo, que yo me inspiro en mi vecindario. Fúralo y chequealo, que ya apareció, directo del barrio. Fúralo y chequealo, que yo me inspiro en mi vecindario. Y sigo venciendo a todos los poseros, que se creen míos y son falsos raperos. Y siempre se alumbran con lo que no doy, a la envidia los corro. Y también los mata, no tienen ni un brillo y con incómoda. Escucho un tema tuyo, me muero de la risa. Mi flow es un virus que corre de prisa. Quien te alcanza, mis temas son pasados. En toda mi andanza y en mi vivencia, pero nunca me guío por mala influencia. Hay que tener paciencia y mucho aguante. Si quieres tirarme, trata de alcanzar. Que puedo con todo, por algo sirvo. Funa todo mi flow, chequea este show. Funa todo mi flow, chequea este show. Yeah, loco, funate esto. Chequea mi talento. Representó a dialecto. Fúralo y chequealo, que ya apareció, directo del barrio. Fúralo y chequealo, que yo me inspiro en mi vecindario. Fúralo y chequealo, que ya apareció, directo del barrio. Fúralo y chequealo, que yo me inspiro en mi vecindario.